El hombre está enfermo en su habitación. María, prométeme que cuando me muera te casarás con Antonio. Pero Rodolfo, si Antonio es tu peor enemigo. Pues por eso, para que se joda. Bienvenidos al número 7 de lascosascuriosas.com. El podcast. Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Quien les habla es Tibo Caranda, muy contentos de estar aquí en lascosascuriosas.com. Este es el número 7 de Las Cosas Curiosas. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan siempre, que son leales a Las Cosas Curiosas. En este número 7 dice que no hay 7 malo y para ello comenzamos. Por cierto, ¿sabías tú que este podcast se ha adaptado para dispositivos móviles? Tan solo tienes que acceder a nuestra web, ya sabes, lascosascuriosas.com, desde cualquiera de ellos, móvil, PDA y cualquiera de esos cacharros que vayan saliendo. ¡Llévanos de paseo y compártenos con tus amigos! El Contestador. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, Steve, hoy está Steve. Bueno, le voy a contar mi anécdota. Yo estaba conduciendo un auto porque yo le trabajaba a Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela. Y yo era el chofer, el encargado de llevarlo para arriba y para abajo. Pero mira esto, Víctor. Perdón, Steve. Bueno, vengo yo conduciendo el auto y se me ha atravesado un cochino. ¿Te imaginas? Y me lo he llevado por delante. Ese cochino, yo le decía, ¡ey, cochino! ¡Te vas a morir! Y me decía, ¡hoy, hoy, hoy! Y, ¡ay, se murió hoy! Y el presidente Chávez me ha dicho, ¿pero qué te pasa mismo? ¿Qué te pasa mismo con mi cochino mismo? Ese cochino mismo que te ha atropellado mismo. Bájese, pues, y me lo chequea, pues. Y yo, pues, todo asustado, me he bajado. Y he estado y viendo que el cochino estaba vivo hasta que, ¡ay, se murió! Y le dije al presidente Chávez, para que tú veas cómo es la cosa, Víctor. Perdón, Steve. Le dije, oye, presidente Chávez, el cochino se murió. Y me dice el presidente Chávez, bueno, entonces vaya mismo y busque quién es el dueño del cochino mismo y me da el pésame. Y yo, bueno, voy a dar el pésame buscando quién es el dueño del cochino. Y fui por aquí y fui por allá hasta que conseguí el dueño. Pero fíjense, cuando llegué, el presidente Chávez me ve que venía borracho, que venía con todo y me dice, ¿pero qué te pasa, Fungesio mismo? Que tú vienes borracho mismo, ¿qué te pasa mismo? Y le dije, usted no me va a creer, presidente Chávez. Pero llegué y fui a un sitio buscando hasta que me di con el dueño del cochino. Y fíjese, bueno, me dio una botella de anís. Me sentó en su mesa, me dio tremenda comida, su esposa se portó maravillosa conmigo, su hija me hizo el amor 3 veces. ¿Pero qué pasó mismo? ¿Qué fue lo que le dijiste mismo? Nada, yo le dije fue, yo soy el chofer de Hugo Chávez y acabo de matar al cerdo. Hola Julio, hola Steve, ¿cómo están? Bueno, yo voy a contarle mi anécdota. Un día llegaba tarde a mi trabajo y estaba súper tarde. Estaba caminando rápido en el parque y allí un grupo de gente estaba aplaudiendo y con mi apuro rompí el círculo y trapacé. Y en mi brusquedad me llevé a un hombre por encima. Sin mirarlo le pedí perdón. Le dije, ay, perdón, discúlpeme, señor. Y cuando volteé, comprendí que se trataba de una estatua que acababa de inaugurar. Me volví y le dije, oh, perdón, no sabía que era usted, era una estatua. Y le seguí caminando. La gente seguía aplaudiendo. Ay, qué pena. Bueno, otro día, mientras acampaba, fui a la orilla de un río. Me senté sobre una roca y puse mi dedo del pie, pulgar allí. Y cuando saqué el pie, porque sentí algo que estaba absorbiendo mi dedo, era como una especie de serpiente, y me levanté. llevaron al momento y sin perder ni un minuto me estaban llevando al dispensario del pueblo por el camino de la montaña angosto y encurvado y bien peligroso hasta llegar. Bueno, estaba, me pasaba de todo, ya estaba la vista borrosa, estaba mi corazón súper latía, súper aprisa, mi visión borrosa, borrosa, borrosa, el tobillo hinchado, estaba toda, pero horrible, se me estaba poniendo bien fea hasta el rostro. Al llegar al dispensario, el médico me tomó la presión, la temperatura, revisó minuciosamente mi dedo, después me pidió que le narrara cuidadosamente lo que me había sucedido y tranquilamente se fue. Al rato comenzó a vendarme el tobillo. Le dije, doctor, ¿qué hace? Si me estoy muriendo. Y me dijo con voz moribunda. Le dije, pues, con voz moribunda, me estoy muriendo. Y él me dijo, mire, primero, las anguilas no son venenosas, me dice el doctor. Y otra cosa, usted tiene todo esto hinchado porque se ha golpeado mucho, ¿me entiende? Y el bajón y todo es un susto, todo es mental. Quédese tranquila y váyanse a tomarse un café con sus amigos. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, María. Y continuamos con el programa. ¿Qué? ¿Lo que estás escuchando, pues, hombre, no te ha pasado a ti? ¿A ti nunca te ha pasado? ¿O a ti o a ningún conocido te ha pasado? ¿O a un familiar? Pues venga. ¿Qué estáis esperando? Llamar y hacer como esto. Contárnoslo. Ahí les dejamos cómo hacerlo para que ustedes puedan participar. Para participar con nosotros hay tres formas. Por audio correo, enviando un email a lascosascuriosas@lascosascuriosas.com, a través de nuestra web, utilizando el servicio MyChingo y pulsando el botón grabar mensaje. O por teléfono, llamando al 91-78-78-566. Una llamada normal con costo a Madrid, España. Hola, ¿te has sentido idiota o estúpido alguna vez? ¿Te ocurre esto a menudo? ¿Sabes reírte de ti mismo? O sea, de tomar esto con buen humor. ¿Qué estupidez de la vida tú todavía no has superado? Todo esto y mucho más en patacaminuta.net, un podcast sobre la estupidez humana. Vuestras anécdotas. Ey, ey. Ey, póngase. Póngase. A ver, vas. Esta es una historia que nos va a contar. Esta es una anécdota de la vida real. Que el Jay me contó en una tarde donde todo estaba de huevo. Y este es de que una vez cuando fue a un pueblo, una señora le dijo que, bueno, habían dos güeyes, así clásicos ustedes dos, que le andan poniendo apodos a todo mundo. Y entonces decía, no, pues que... Entonces había el típico borracho de pueblo que nunca pudo faltar. A ver quién era, el sopa. Algo así como un pelo de princesa. Entonces le dijeron esos dos, los equivalentes de ustedes de ese pueblo. No, pues ese güey hay que ponerle el Pedro. Entonces ya veían al güey y cada vez que pasaba le decían, ¿qué onda, Pedro? Y así consecutivamente, hasta que un día pues fue a estar con su esposa. Le dijo, adiós, Pedro, y ya su esposa se encabronó, ¿no? Entonces, después de eso, va, se les para enfrente a la señora y le dice, no, pues ustedes dos, a ver qué les pasa. ¿Cómo que le andan diciendo a mi viejo el Pedro? A ver qué les parece si yo les pongo el culo. Y esos güeyes, pues ¿cómo va, señora? Lascosascuriosas.com. Lascosascuriosas.com se viste de gala porque tenemos aquí a la Miss Universo 1993, Dayanara Torres, que ya tiene unas anécdotas. Es una de ellas, era que no estaba segura. ¿Pero sí? ¿Por qué no estaba segura, Dayanara Torres, acerca de tu reinado? Bueno, porque era completamente un mundo diferente al que yo vivía, de estudiar, estar con mis amigas, a algo totalmente distinto, estar preparándome, trabajando mucho más. Uh-huh. Y pues nunca lo había hecho, quizás era por eso. Todo cambio pues lleva a uno siempre un poquito de miedo, de duda. Uh-huh. pero ellos me dijeron que me iban a ayudar y desde el comienzo siempre ellos estuvieron conmigo. Ah, ok. ¿Y habías agarrado clases de modelajes? No. ¿O de esto, de pasarela? No, no. Todo vino después. Uh-huh. Toda la preparación vino cuando fui visto alta. Mire, pero de una mujer tan bella como tú, entonces, ¿nunca se le ocurrió poder ser modelo o algo? Sí. Pero entonces no tenías la oportunidad, ¿no? ¿Tú nunca tuviste la oportunidad de ser modelo? No. ¿Por razones económicas? Sí, principalmente porque sí, mucha gente le decía a mi mamá, pero ¿por qué no la pones en modelaje o a concursar? Pero sí, mi mamá pues no tenía los recursos para eso, así que... ¿Qué te está gustando? Entonces entra a nuestra web y dinos de dónde eres. Añádate en nuestro mapa de oyentes y si quieres seguir escuchando, suscríbete en lascosascuriosas.com, el podcast de curiosidades, al menos el más curioso. Que no es lo mismo que Cotilla. ¿Qué? ¿Todavía, Pozo, no te has animado? Ah, vamos a ver si a ti te hacen caso. Sí, porfi, llamaros si no, esto no me da de comer. Pues hombre, ya te enteraste. Si tú no llamas o no dejas ningún mensaje, este no come y se muere de hambre. ¿Y sabes qué? Va a ser tu culpa. Así que, dale la dirección para que esta gente llame. Cuéntalo. Para participar con nosotros, hay tres formas: por audio correo, enviando un email a lascosascuriosas@lascosascuriosas.com, a través de nuestra web, utilizando el servicio MyChingo y pulsando el botón grabar mensaje. O por teléfono, llamando al 91-7878-566. Una llamada normal con costo a Madrid, España. ¡Llamar, por favor, llamar! ¡Pues hombre, este podcast está licenciado bajo Coloriari! Si quieres usar o abusar de su contenido, pasa antes por la web de lascosascuriosas.com, hombre, o lee las condiciones, o ponte en contacto con nosotros. Y recuerda, solo no puedes con amigos si... A ver si espabilamos. Bueno, mis amigos, fue un placer estar con ustedes a través de este podcast llamado... lascosascuriosas.com. Mi nombre es Steve Ocaranda. Un placer de hacer de este intercambio el DIP, Día Internacional del Intercambio Podcastero. Entonces ya hicimos este intercambio donde yo tuve que hacer el podcast de Julio y obviamente Julio va a tener que hacer el podcast mío. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Hasta entonces. Para que veas, después de mi pelea de ayer con mi mujer, me vino a buscar de rodillas. ¿Verdad? ¿Y qué te dijo? ¿Qué me dijo? Pues me dijo, ¡sal de debajo de la cama, cobarde!